tardes para todos. Un abrazo grande, feliz año. Bueno, muchas gracias, igualmente para ustedes. Recuerdo que hablábamos y nos sorprendíamos tras aquel traspié que habían tenido contra Libertad en Sunchales, perdiendo por 30 y pico. ¿Cómo cambió la historia en poco más de un mes, no? Sí, la verdad que ni nosotros nos esperábamos en ese momento, aparte de cambiar tan rápido de un partido para otro. Perdimos ese partido por casi por 40 y el próximo con Sionista terminamos ganando nosotros por una diferencia parecida. Y con un extranjero menos. Y sí, y con el cambio de extranjero que llegaba al día anterior. Pero bueno, nosotros sabíamos que el cambio más que nada era mental, porque sabíamos que estábamos trabajando bien, estábamos entrenando duro, habíamos hecho una buena pretemporada, pero bueno, era una traba mental que teníamos que por suerte pudimos cambiar el chip rápidamente. ¿Y qué pasaba, Ale? Si se puede contar, obviamente. Sí, era... la verdad no estábamos encontrando el funcionamiento, nos fastidiábamos, queríamos resolver todo individualmente, no buscando soluciones como equipo, sino cada uno con buena leche, pero quizás con el camino equivocado. Y bueno, y ya sentimos en ese momento, ese partido, que tocamos fondo, hicimos una reunión más... quizás para llegar más profundo al hueso, digamos, donde todos hablamos, donde todos dijimos lo que pensábamos y bueno, evidentemente dio resultado y nos hizo un poco ver las cosas de por dónde pasaba nuestros errores. Galle, lo podés saludar al base de la Unión de Formosa. Le mando un saludo enorme a la distancia, le deseo un buen 2016 a él, a su familia, a todo el equipo, que están jugando realmente muy bien, y la Unión de Formosa ha levantado muchísimo, hoy se encuentra con un récord del 50%, 13 ganados, 13 perdidos. ¿En cuánto tuvieron que ver la llegada de los nuevos extranjeros, Ale? ¿Cómo estás, Fabi? Y muchísimo. Creo que si bien, creo que todos somos responsables del cambio, pues creo que uno o dos no hacen que un equipo gane o que un equipo pierda, creo que fue muy importante, nos dieron un salto de calidad, se adaptaron muy rápido al equipo, al juego de acá de Argentina, se integraron al equipo desde la parte humana y bueno, y creo que nos sirvió también al resto para ver que podíamos y como renovar la ilusión, porque la verdad que estábamos en un momento muy, muy decepcionados, me parece, con nosotros mismos. Y a pesar de esa decepción, ¿no?, que ustedes sentían con ustedes mismos y que la charlaban y que la hablaban y que le buscaban la vuelta, no podían salir de eso, ¿no? No, la verdad que estábamos trabados. Creo que nos pasó a veces, quizás le pasa a uno en el equipo y o a dos, y el resto del equipo trata de ayudarlo y de sacarlo adelante, pero la verdad que me parece que era más una sensación grupal. Y bueno, por suerte también entre todos asumimos que estamos en esa situación y entre todos decidimos y asumimos que teníamos el problema y tirar para adelante. Y ahora, tras este cambio, ¿sienten que pueden ser competitivos en la Conferencia Norte? Sí, creo que ahora la mentalidad es totalmente otra, eso ya quedó atrás, si bien nada es... que estamos en piloto automático y que ya vamos a jugar y pensamos que tenemos el partido ganado o que tenemos ventaja sobre los otros, sabemos que podemos perder y ganar contra cualquiera, pero creo que tenemos otra confianza y sabemos que podamos darle pelea a los mejores de la Norte, a los mejores de la Sur, porque bueno, ya vimos y depende solo de eso, de la mentalidad y de la buena predisposición y el apoyo entre nosotros que tengamos. Y además hubo un claro apuntalamiento en los nacionales en la levantada, porque recuerdo que desde la llegada de Torin Francis y de Green, claro, ellos fueron inclusive suplentes durante la mayoría de los partidos. A ver, cargando no responsabilidades en el quinteto inicial y en el no, pero evidentemente la etapa de transición y de adaptación de estos dos extranjeros que le están dando muchos resultados a ustedes como equipo, la sostuvieron en el lomo de ustedes, en los nacionales, y ahora los tipos ya se sienten identificados y están muy bien y están a gusto con ustedes en el plantel, y empiezan a tomar otro protagonismo, pero queda también un equipo que evidentemente con el correr de los partidos y que necesitó un par de golpes para hacerse más largo. Sí, seguro, por eso, como te decía antes, no dependíamos de uno solo, de dos o tres para ganar. Por suerte tenemos un equipo que no pasa eso, dependemos de todos para sacar los partidos, y bueno, y en ese momento con los extranjeros recién llegados, Pablo y Faca, les tocó tener muchos minutos, y la verdad que lo hicieron bárbaro. Y bueno, y como así, como en ese momento les tocó a ellos, creo en distintos momentos de la temporada, cuando faltó uno, le tocó a otro capaz de más responsabilidad, y bueno, y lo supimos sacar adelante. Así que sí, sin duda creo que es el equipo el que le está yendo bien, más allá de que se destacan las individualidades cuando el equipo gana. Galle. Nada, saludarlo, felicitarlo, y desearle que tengan, que sigan con esta recuperación, que es realmente muy buena, y que están teniendo una gran cantidad de victorias. Ganaron los 9 de los últimos 11 partidos. Realmente es un logro muy importante, sobre todo en esta Liga Nacional, que es tan difícil de ganar. Hace rato que la Unión de Formosa no tiene un equipo que gane tantos partidos en este periodo de Liga Nacional, y me parece que van por el buen camino. Me alegro por Guillermo Narvarte, que es un buen entrenador, una buena persona, y por el grupo, que es un grupo realmente bueno. Así que desearte lo mejor, Ale, para vos, para el equipo, y que sigan manteniendo esta remontada, esta levantada. Bueno, Javi, muchísimas gracias, y sí, ojalá que sí, estamos la verdad trabajando para eso, para que los buenos resultados sigan. Un abrazo, Ale, que estés bien. Bueno, Mati, un abrazo grande. Chao, querido, que andes bien. Alejandro Constant es el base de la Unión de Formosa y charló con nosotros de este muy buen momento que atraviesa el equipo del profesor Narvarte, y que mañana estará jugando